La Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases, COAGRET, ha entregado su premio anual por luchar contra las obras hidráulicas a la Asociación Riaño Vive. Este colectivo ha sido elegido por mantener viva la memoria de Riaño y de otros 8 pueblos destruidos hace 25 años por el embalse, y por conservar el espíritu que intentó defender la montaña leonesa. En 1987, la Guardia Civil reprimió duramente la oposición popular a la presa, con varios incidentes violentos, incluido el suicidio de un vecino desesperado, y terminó desalojando por la fuerza a quienes se negaron a abandonar su pueblo. Hoy, para recordar esta lucha que no se ha perdido, cerramos el programa con un cuento firmado por Maricruz Lébana en 1986. Antes de ser inundado el valle. Casas destrozadas, árboles tronchados, deshechos sin ramas. Hoy, en el Nuevo Riaño se dice que más tarde o más temprano vaciarán el pantano, caldero a caldero. Mientras tanto, Riaño vive, y por eso la lucha sigue. O viceversa. Deja que aquellos que un día forjaron. Tenéis más información en rianovive.blogspot.com. Nos oímos en el próximo programa. Mamá, cuéntame un cuento. Había una vez un pueblecito encantador que tenía por lecho un valle precioso, arropado de gigantescas montañas. Al alba despertaba soñoliento, cubierto de nieblas. Frotaba sus ojitos con el rocío de la noche anterior y contemplaba con cariño el nuevo día amanecido. Su perezoso sol surgía entre las tinieblas a calentar los hogares de sus lugareños. Ríos, fuentes, praderas admiraban su valle, arrodillados ante su mirada seductora. Las vacas caminaban apacibles por el pueblo, con destino a verdes prados perfumados de un suave aroma. Las truchas, seguidas de sus hijitos, recorrían el río alegremente, trabándose en las piernas de los bañistas. Al tiempo de la siega, montados en un carro gobernado por 2 hermosas vacas, los montañeses y sus guadañas iban a segar hierba para que cuando llegara el frío invierno, vacas y jatines no pasaran hambre. Pero un buen día llegaron unos señores vestidos de negro con enormes carteras. Fueron casa por casa dando un papelito que decía: Riaño morirá bajo las aguas del río Esla. Riañeses, tenemos orden de desalojar sus casas. El pueblo es nuestro. Los riañeses estaban aterrados al conocer la noticia. Deseaban dialogar, proponer otras soluciones, pero aquellos señores vestidos de negro se negaron a escuchar sus súplicas. Nunca supieron por qué. ¿Y qué pasó, mamá? Lucharon y siguen luchando por su hermoso paraíso que es Riaño. Y mientras la muerte le acecha, mis ojos se humedecen y él me sonríe, inocente de su destino. Toma la tierra. Defiéndela. Cuídala. Cuídala.